querida audiencia. Ya ha llegado el gran día. Una hora de radio, 60 minutos de música para todos los oídos y el mayor cachondeo de las ondas mundiales. Con todos ustedes, los cuatro elementos. Jorge, Filippo, falta Marcos. Ah, bueno, eso lo hemos dicho a Antoine. Ayer compusimos así vagamente una canción sobre él. ¿Sobre quién? ¿Sobre Antoine? Ah, sí, claro. Sobre Antoine. O sea, Antoine era en plan como Antoine. Cantará, a ver. No. Luego. Off the record. ¿Qué hicimos la semana pasada, chicos? El es que no pasado. Estuvimos la semana pasada. ¿Pero nadie? Creo ninguno. No sé, Jorge tenía que pasarse por aquí, pero no se pasó. Como no, siempre. No, no, promete, no, promete, no, promete. Y luego no mantiene. Y no. Es que queríamos preparar bien este programa, entonces necesitábamos otro. Uy, claro, además, este programa está muy currado, ¿no? Estamos preparadísimos. Claro, es el programa 94. Estamos sin nuestro querido Marcos Blanco porque tiene otros asuntos. Deportistas. Entre manos. Entre manos, claro. Y entonces estamos solo los tres, Antoine, Jorge y yo. ¿Y qué hacemos? Hacemos como lo que hacemos siempre, intentamos de conquistar el mundo, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿no? A través de las ondas radiofónicas. ¿Qué hacemos? ¿Y qué número habíais dicho que hay que llamar aquí para decir cosas? Que nadie va a llamar, pero vamos, nosotros seguimos diciéndolo, el 917773928. Sí. ¿Y qué otra forma de contacto tenemos? Tenemos un Facebook, busca los cuatro elementos en Facebook, nos encuentras. Luego tenemos también un mail. Nos encuentra en Facebook a la vuelta. A la vuelta. Porque no arranca la máquina. Te lo juro. No arranca. Entonces estamos sin Facebook. Dios mío. Pero si queréis mandar un mail, un correo a programa@loscuatroelementosradio.com, nosotros encantados de leerlo y leerlo hasta en directo, un día. Sí. Bueno, pues lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar la cuña esta super guay de Enjuto Mojamuto y ya empezamos del tirón. Vale, vámonos. Gracias. Vale, chicos. Chao. Venga, ¿estáis preparados? ¿Conoces nuestra web? ¡No! Los4elementosradio.com. Aquí podrás encontrar los audios de los programas, vídeos, artículos y todo tipo de contenidos. Visita los4elementosradio.com. ¡Ay! ¡Internet! Como mola esta cuña, ¿eh? Me encanta. Creo que es una de las mejores. ¿Qué tema? Si tú... DJ and Remix. Si tuvieras, Philly, sí. Que escoger un tema de ese año del fantástico. 94, del 94. ¿Cuál sería? O el primero, por lo menos. El primero que... Salió un disco fantasmagórico que es Grace de Jeff Buckley. Salió justo en este año. Y a mí me gustaría elegir una canción que es... Vale, estamos empezar con Last Goodbye, parece mal, pero es así. Es la canción que más me gusta de este disco. Entonces, en 1994, Grace de Jeff Buckley. Vamos a escuchar Last Goodbye. hola, hola. Esta es la grabación definitiva. Vale. Va todo de tirón. Atri, esta es la buena, ¿eh? Estás escuchando Los Cuatro Elementos. Esta es la buena, esta es la buena. Esta es la buena, ¿eh? Patri, esta es la buena. Que estábamos comentando con Fili que crack el Jeff Buckley. Imagínate, Jorge, que no sé cuántos años tenía cuando murió, pero era súper joven. Era. Un tío así hasta los 60, 70, imagínate. Yo, si os digo, si soy totalmente sincero, me suena mucho el nombre, pero no le pongo cara. Él es hijo de Tim Buckley, el cantautor. Me queda igual. Buena sangre, ¿no? Mer, mer. No, aquí fallo, la laguna musical mía. Es que no sé, o sea, he escuchado el nombre muchas veces, pero y este no disco seguro que hay más temas que os suenan así. Os lo voy a pasar, original. Yo primero. Es verdad, no. Oye, lo tengo. Bueno, tú eres de las pocas personas que conozco que compra discos. Sí, y toco discos también, ¿no? Bueno, ¿con qué vamos ahora también? Que es del 94, mira, ¿no? Claro, que no podía dejar fuera un disco muy importante de los años 90, se llama The Downward Spiral, de Nine Inch Nails. Creo que uno de los discos más importantes de todo el decenio. Una milestone. Sí, una milestone, de verdad. Este disco creo que es el mejor de Nine Inch Nails y uno de mis discos favoritos de siempre. Trent Reznor, que es el Nine Inch Nails, al final no es un grupo, es más un proyecto, y este tío es cojonudo. Tenéis que escuchar los últimos trabajos que está haciendo. Hizo la banda sonora de Social Network, la hizo Trent Reznor, sí. Y ahora también la banda sonora de la versión de El Hombre que Odiaba a las Mujeres, ¿sabes? Que han hecho un remake en Estados Unidos, sí. Y él está también ahí, ahora está dando a bandas sonoras. Y vamos a escuchar un tema de este disco, pero vamos a escuchar un directo, porque en directo creo que es el mejor. Igual os suena más que nada por una versión que hizo Johnny Cash. Igual si luego tenemos un poco de tiempo, vamos a escuchar un poquitín también la versión de Johnny Cash, pero vamos a escuchar ahora el original en directo. To see if I still feel, I focus on the pain. The only thing that's real, the needle tears a hole. The old familiar sting, try to kill it all away, but I remember everything. Yeah.

cuatro elementos. Tío, que cada vez más se parece. Tiene el sonido radio de autor. Quería comentar una cosa sobre el tema de Johnny Cash, el segundo, bueno, la versión, digamos, que a mí me ha parecido mejor porque me encanta la voz. Y el teclado del final lo estaba pensando, el ting, ting, ting. Me recuerda mucho a un tema de David Guetta, tío. ¿Ah, sí? Ting, ting, ting, ting. Haga the feeling. Igual. Una nota. Luego vamos a sacarle un poco de chicha, ¿no? Hay una cosilla preparada para después, ¿no? Claro. De canciones que tienen ciertas influencias. Ahí. El teaser. ¿Con qué vamos ahora, silencio, Jorge? El silencio. Pues creo que Marty McFly está llamando a nuestra puerta. Hace mucho que no hablaba con nosotros. Pues me ha comentado una cosa, un sampleo que ahora vais... Bueno, creo que os van a sonar los dos temas, de hecho. El tema actual, entre comillas, que es la versión en concreto, es un tema de la banda Cypress Hill, que es una banda de hip hop americana, de California, de hecho, que fue creada en el 86 y creo que, de hecho, siguen actuando todavía. Por los que no conocen la banda realmente, pues los dos mayores objetivos que tenían es, uno, hacer música, y dos, intentar legalizar el consumo de sustancias fumables, básicamente. Es muy presente esta idea en la música. Y este tema en concreto se llama Hits from the Bong, que habla básicamente pues de eso, ¿no? El tema original que de donde se sampleó la música es de Dusty Springfield, y se llama Son of a Preacher Man, que es un tema del 68. Qué gran. Ese sale en la banda sonora de Pulp Fiction. Eso mismo. Y he visto algo súper curioso que me ha hecho mucha gracia, de hecho. Es un tema que, bueno, escrito por John Hurley y Ronnie Williams, y de hecho lo propusieron primero a Aretha Franklin. Y dijo que no, porque no veía el interés del tema, no le encontraba nada, ¿no? La cantó Dusty Springfield y dos años después Aretha Franklin dijo, vale, voy a hacer una versión también. Me he equivocado. La cagué. Es que es un gran tema, y eso, y pues lo que comentaba Jorge, se hizo, yo creo, más que nada famoso por la presencia en Pulp Fiction. Y nada, como siempre, Tarantino, es que sí. La música que escoges es buenísima. Así que sin más, pues vuelve a la carga Martin McFly. Que la máquina del tiempo no existe. ¿Qué me cuenta, McFly? Algo debe haber cambiado el continuo espacio-temporal y estamos en un futuro que no nos corresponde. Tendrá que haber máquinas del tiempo. Y dale, periquita al torno. ¿Qué máquina del tiempo no hay, Marty McFly? ¿Cómo que no? ¿Y qué me dices de esto? You're gonna see some serious shit. And Billy would take me walking out through the backyard. We go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. llegó la hora del laboratorio difuso. Casi me ha espiado cantando. Casi. Jorge, ¿qué? Estoy muy decepcionado. ¿Por qué? Laboratorio difuso y Philly no tiene ni un delantal. ¿Qué está pasando aquí? No sé, ¿y la bolsa mágica? No la tengo. Es la ha dejado. Ah, la tiré yo, por eso. O sea, al final va a ser mi culpa. Claro. Joder. Es que las buenas costumbres se pierden. Ay, en fin. Bueno, vamos a poner un temita que descubrí ayer, creo. Sí, ayer o antes de ayer, cosa que está muy, muy, muy preparado este programa. Fresquito, acaba de salir. Como esta cervecita. De una banda que nos gusta mucho a Jorge y a mí, y a Philly, no sé, ya no. Ya me va a gustar. Seguro. Bueno, hablamos mucho de ellos. Es un colectivo de cuatro DJs franceses que se llaman C2C, C2C. Y nada, que están, siempre han pinchado muchísimo, han hecho competiciones de DJing, cosas de estas, y ya están con el disco que va a salir este año. Y hace muy poco han sacado el LP, antes del álbum, y son creo que 6 temas. Y de hecho, Philly, ¿me puedes definir lo que es un LP? Este no, creo que es un EP este. Ponía LP, por eso, EP. No lo sé. Porque el LP sería long play, decimos que es el disco definitivo, entero, ¿sería? Claro, LP es... LP es extended, claro, ¿no? Extended. Algo extended, sí, sí. Pues no sé. Vamos a poner un tema que ahora mismo no me acuerdo el nombre. ¿Es Down the Road algo? Yeah. Down the Road. Y es un sampleo que tenemos que buscar, de hecho, algún día de dónde viene. Y nada, es el... No, ya lo hemos encontrado. Tiene su teoría, Jorge, que ahora lo vamos a ver. Y nada, teorías. Se llama Down the Road de C2C. Es el primer corte del LP o EP o lo que sea de C2C. Ahora lo escuchamos. Darling,

De... Mucho más, claro, un perfil más bajo. Más sí, más no rudo. Sé, sacrificios así... Más, sí, más de, metal. No sé, claro. Más metal. Sí, a los dioses del metal, no sé. Entonces, pero como pasamos un buen momento con esta anécdota, os vamos a dejar una musiquita para todos los románticos. No vamos a decir nada más, la gente va a decir, pero ¿qué están diciendo estos? Pero yo y Jorge sí sabemos. Esto es lo típico, cuando te cuentan una coña que tú crees que va a hacer mucha gracia, vosotros seguramente no os estaréis riendo, pero nosotros nos estamos partiendo aquí el culo. Así que os dejamos con Mike Oldfield and Moonlight Shadow. Lo que le decía a Philly, mezclar Johnny Cash, C2C, esta señorita que estaba cantando, ¿qué más pusimos? Nine Inch Nails. Sí, Jeff Buckley. Jeff Buckley. Jorge, que habla. Muchas cosas. Es que, y ahora vamos a cambiar otra es vez. Que es, ¿no? es un reflejo de nuestra mente musical, ¿no? Sí, ¿no? Dispersa. Sí, un caos total. Un popurrí. Claro. Estamos hablando del tecladito de antes con Antoine, ¿no? Que lo ha grabado Jorge, ese tecladito. Sí, sí, claro. ¿Sí? Es un tema de Jorge. De Jorge. Es un tema, vale, entonces, es hablando un de tema. Tecladitos, que tengo unos cuantos temas ahí en mi cabeza que me que ¿ah, se sí? mueven, ¿ah, que sí? vuelven, van así. Venga, va. Y quería escuchar un tema de Roxy Music, de un disco del 73, se llama For Your Pleasure, que es un discazo. La canción se llama Editions of You, es un disco, vamos, que merece la pena escucharlo desde el principio al final. Este tema en particular, al teclado está nada más que Brian Eno, ¿sabes? El productor, sintetizador, todo, hacia todo. Y a ver si os mola la introducción con este tecladito así. Soy Manuel Cabezalí, de Avalina y de Carolet, y nada, les quiero mandar un abrazo fuerte a la gente de Los Cuatro Elementos. Bonito, bonito. O sea, me has dejado flipado porque yo Roxy Music te lo pillé, en otra época, claro, Brian Ferry te lo imaginamos de otra época, tema, ¿no? Ochentero. Y no tenía nada, ni idea. Hombre, aquí de hecho, me recuerda, no sé por qué, pero me recuerda vagamente a un grupo que también fue muy entre los finales de los 70, principios de los 80, creo, Talking Heads. Claro. Y de hecho, esta gente, ¿no? Que pertenece como Talking Heads, ¿no? Que pertenece a toda la escena post-punk, ¿no? tenían como referencia Brian Eno y todos estos discos que se grabaron en los años 70, más glam como David Bowie, incluso Roxy Music y toda esta gente. Ha sido referencia de toda esta época. Dios mío, es que tocamos todos los palos. Todos los palos. Bueno, y ahora hay otros tecladitos, ¿no? Por aquí, preparaos. ¿Me toca siempre a mí? Sí, te toca siempre a ti. Vamos a Estados Unidos ahora, ¿no? En Cleveland, y donde justo en la escena post-punk. ¿Dónde está Cleveland? En Ohio. ¿Y dónde está Ohio? Al norte. Ohio. Pero por la zona de los Grandes Lagos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vos? No sé. No lo sé. Hace frío, creo. Era por poner la nota cultural, pero está claro. Va, que no. Ya me pides demasiado. sigue. Y nada, hablando de post-punk, hablamos de Per Ubu, que es uno de las referencias en Estados Unidos de toda esta corriente musical que se desarrolló en el mundo, más que nada en Inglaterra, en Estados Unidos, después de toda la época punk. Y son justo los Perú. Y hay un discazo del 78 que se llama The Modern Dance. Y vamos a escuchar The Modern Dance de The Modern Dance. Y aquí no hay ninguna introducción con el teclado, pero el teclado está ahí, que va, viene y mola. A ver qué os pensáis. Se está quemando. ¿Se ha quemado algo? Se ha quemado. Bueno, que bueno, hemos pasado ya por la por el post-punk. Todo. Y ahora, ¿a qué vamos, Antoine? Ahora, el estilo no sé definirlo, voy a dejar el ilustrado Kazu decirnos qué estilo es. Un cantante que me encanta que se llama Citizen Cope, que hace cosas, básicamente, hace muchas cosas de reggae. Este tema no es reggae para nada, pero es un tema que me encanta. Y lo vamos a poner ahora, se llama Let the Drummer Kick It. Y se lo dedico a Rachel, aprovecho porque le gusta mucho el cantante. También hay que decir que ha sido tu despertador por mucho tiempo. Y lo que le comentaba, ha sido mi despertador durante año y medio, dos años, y ahora suena un poco raro. ¿Canciones despertador? Sí, gran sección. Sí, que pues llegas a odiarlos, ¿no? Claro, claro. Temas que te gustan mucho, luego te lo utiliza como tu despertador y vamos, que pasa temporada mala con él. Pasa que Marcos, ya sabéis que es un melómano empedernido. Y se ha hecho una lista en Spotify de unos 500 temas. Dice que ya va por 500 temas. Yo el otro día le puse en el Facebook que es un yonki de la música. Pero lo tendría difícil, ¿eh, Marcos, para escoger esta canción? Una canción despertador. Que tuviera que escoger solo una. ¿Cuál sería la canción para Marcos? Dijo un día que Tequila, dime tequila, que la ¿no? quieres. Sí, sí, sí. Yo coincido. Y le veo saltar ahí por ahí en su piso. Bueno, pues aprovechar que nos vamos de las ondas. Pues un saludar esas cosas. Pues eso, yo saludos y abrazos a todos, para Rachel, y un saludo a Filippo Casu, a Jorge y a Marcos también. Yo también, os saludo a vosotros y ya. ya está. Por lo menos me escucháis. Bueno, chicos, que hasta la semana que viene, esperamos. Ya siempre estamos perdiendo las buenas costumbres, ya no avisamos de cuándo no hacemos programa y esas cosas, pero es para mantener el interés. Para ver si la gente está ahí lista. Lo que pasa es que me parece que es mala la estrategia, porque así si no suena, luego directamente no van a volver una segunda vez. Es que somos así, que si luego no estamos, la gente se queja. Si estamos, se queja. Pues nada, pues hasta la semana que viene, que tengáis buena semanita y que no paséis mucho frío. Hasta luego. Adiós.